Ahora ponemos sobre el mostrador cultural En busca de algún norte, una producción de Claudio Corradini. Auspicia Dayam, al servicio del músico. En el En busca de algún norte de hoy, un destacado músico de la ciudad de Mar del Plata, Marcelo Iglesias. Ha formado parte de diversas agrupaciones musicales, entre ellas Avalon Land, o dúos con guitarristas como Luis Borda, Rodolfo El Chourón o Bartolomé Palermo. Marcelo, ¿cuál es tu norte? Bueno, mi búsqueda en realidad está orientada hacia el desarrollo de una propuesta personal, es decir, que sea una confluencia de las músicas que uno ha escuchado en todo este tiempo y que de algún modo se te van pegando o te van dejando un sedimento con el cual vos empezás a trabajar como el artesano que trabaja con sus materiales, ¿no? Siempre pienso en esa idea, la del artesano que manipula sus materiales. En la música me parece que sucede algo similar. Las músicas que uno está escuchando o que lo han ido formando y nutriendo durante el tiempo, de algún modo en un punto se conectan con lo que uno tiene para decir y con suerte y con trabajo puede llegar a salir un lenguaje personal. Ese sería mi norte. ¿Pensás que existe una identidad artística marplatense desde la música? Bueno, yo creo que hay músicos de mucho talento en la ciudad que están desarrollando propuestas muy interesantes. Hablo de aquellos que hacen sus propias composiciones. Esto sucede en el ámbito del jazz, en el ámbito del folclore de proyección, en el tango. Hay muchas propuestas y yo creo que, recuerdo, yo soy marplatense de mucha mayor calidad que lo que sucedía cuando yo tenía 14 años e iba a los recitales. Me acuerdo de festivales en la costa. Ha ido progresando mucho la propuesta musical y es muy variada. Ahora, el tema de la identidad es un tema para otro programa. pasó por el mostrador cultural. En busca de algún norte. Una producción de Claudio Corradini. Auspicia Dayam, al servicio del músico.